Hola, ¿cómo les va? Soy Tony Ángel, el cantante de Potencia, y en este Día del Padre quiero desearles las mejores felicidades para todos los papás, que Dios los bendiga, y bueno, que sean muy felices.